La sombra. Hace tiempo lo conocí. Éramos solo nosotros dos en esa inmensa habitación. Yo lo observé. Él me observaba. No se movía, pero sí se quedaba. Le dije que se fuera y salió corriendo, pero la noche siguiente se me quedó viendo. Le pregunté por qué me molestaba. Él no dijo nada, no me habla, nunca lo hace. Quieto observa. Quieto se queda. Una noche tomó valentía y de mi ropa de dormir se aferró. Yo grité y él corrió. Pobre, no era mi intención. Sigue ahí, en silencio y expectante, observando desde el marco de la puerta a su siguiente presa. Negro, alto, sin rostro alguno. Presta atención, se esconde en los rincones. No le hables, o si no corre, ten cuidado, te va a perseguir. Está atento. Se encuentra aquí.